Esta está hecha en barrio, en una tapia de una huerta, casi al lado de la iglesia. Esta se llamaba Felicidad, pero esta sí que hace años y años. Porque fíjate, esta lacrina yo no había nacido. Porque esta era hermana de mi madre, que se llama Amor, la que es chiquitina. Esto seguro que la hizo, pues yo tenía un tío, bueno, que ya murió, que era fotógrafo. Y todas estas fotos están hechas por este, que se llamaba Pepe. Cuando se casó, él se estableció en Guardo. Y entonces allí tienen y ahora siguen las hijas y todo con la casa de fotografía, porque... Entonces esa, claro, cantidad de años. ¿Y él estuvo tiempo haciendo aquí fotos? Hombre, yo de la familia, pues era él el que nos hacía las fotos. Pero siempre, cuando venía por aquí. Ah, cuando venía de fuera. Claro, él venía mucho aquí. Claro, mi madre era hermana de él, entonces venía mucho aquí.